y la mujer actual, mayor de edad a los 18 años, gusta de ejercitar su libre albedrío, extrayendo de sus propias experiencias su norma de conducta. Es así. ¿Por qué negarlo? Sé, sin embargo, que son muchas también las que aprecian mi amistad, mi respuesta, mi aclaración, mi cariño en suma. Pero para esa siempre gran familia Francis, no moriré jamás en el recuerdo. Vosotras, mis queridas amigas, tened no obstante bien claro que habéis sido las únicas y verdaderas protagonistas de este consultorio. El corazón latente y vivo que ha dado existencia a esta modesta, aunque extensísima labor de Elena Francis. Debo por ello, y ante todo, daros las gracias desde lo más profundo de mis sentimientos. Porque lo cierto es que este consultorio, que hoy deja de ser, jamás hubiera sido sin vosotras. El síndrome de las palabras. Fenomenal. Se oculta el sol dentro de mi corazón. Será quizás por culpa de otro amor. Los días pasan tristes dentro de mí, sin luz ni un poco de calor. Bajo un eterno cielo encantado, viento helado trajo a mí dolor. La blanca luna que nos hizo soñar se esconde y huye con el sol. Muere la sombra, la vida y el silencio de tantos recuerdos. Y si el cariño termina, sufre. Otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú. Otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú. Enamorarme no podré. Enamorarme no podré. Traidora, morena. puerto. La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor tan bello. El síndrome de las palabras. Fenomenal, fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Sangre, sudor y radio. Fenomenal, fenomenal. Sangre, sudor y radio. Fenomenal fenómeno social, cultural, fenomenal. Verá, yo me casé con un hombre maravilloso tras 3 años de relaciones. Nuestra felicidad duró solo 7 meses, pues murió atropellado en la carretera donde le dejaron abandonado. Yo estaba en estado de 3 meses y se me vino el mundo encima. Con la ayuda del médico fui superando mi crisis, pues le diré que él era hijo único y no tenía padres, mientras que yo solo tengo una hermana y vive en México. Mis amigos se apartaron de mi lado y yo me encontraba casi sin dinero, así que pasé una temporada fatal. Un día se presentó en casa un señor joven. Dijo que venía de Madrid, que era amigo de mi marido. Se había enterado de todo y vino a saludarme. No le conocía personalmente, pero mi marido me había hablado de él porque le tenía en gran estima. Comimos juntos, hablamos mucho, y como él sabía que nadie me ayudaba, me propuso irme con él a Madrid. Me dijo que no pensara mal, que era desinteresadamente y que con él vivía su madre. Volvió a los 15 días acompañado de su madre y me convencieron ayudándome a recoger mis cosas. Estuvimos 2 años en Madrid y luego fuimos a Barcelona. Al poco tiempo, la señora compró una casa en este pueblo y aquí vivimos los tres, nosotros dos y mi hijo, pues él solo viene los fines de semana. Es médico y trabaja en Barcelona. Vinimos a vivir aquí porque esta señora está delicada de salud. Es maravillosa y yo la quiero como a mi madre. Hace tiempo me dijo que me quería como a una hija y que si le pasaba algo, que yo supiera que el chalet en que vivimos estaba a nombre de mi hijo y que así consta en el testamento. Me dijo también que sabía que su hijo me quería y que esperaba que algún día yo también le quisiera. Me quedé parada. No supe qué decir, porque la verdad es que durante 5 años que llevamos juntos nunca se propasó conmigo. Solo nos hemos cogido de las manos y si en largas temporadas no hemos estado juntos, nos dábamos un beso de hermanos. Pero hace unos días me dijo que deseaba hacerme su esposa, que me lo pensara. Y así estamos desde entonces. Solo que a veces noto que me mira de otra manera, pero no ha vuelto a decirme nada. Señora, lo he pensado mucho, pero tengo miedo. Pienso que no soy para él, pues tiene una carrera y una posición. Yo soy humilde y de poca cultura, y ahora no sé qué hacer. De la gente.